El Otro Coronavirus es un espacio producido por las emisoras de la red de medios comunitarios. Volvemos a tirar de las producciones de la comunitaria madrileña Radio Almenara para cuidarnos y mimarnos un poquito. Caricias con palabras, ánimos y, por qué no, unas risas. Sé que lo imposible se puede lograr, que la tristeza algún día se irá y así será. La vida cambia y cambiará. ¿Qué tal, familia? Saludos de Julia Gas. Bienvenidos, bienvenidas a Encerradios, una programación especial realizada por Radio Almenara en la crisis sanitaria y social por la que estamos pasando debido al coronavirus, al COVID-19. Queremos acompañaros en vuestras casas con pequeñas píldoras de sonido que hemos hecho con mucho cariño desde Radio Almenara, la radio de La Ventilla, para Tetuán y Extra Radio. Desconocemos tus circunstancias, pero sean las que sean, en los próximos 15 minutos nos hemos propuesto arrancarte una sonrisa. Por un lado, escucharás la carta de Silvia, una carta muy especial. Y por otro, para terminar, la poesía de Buen Ánimo de Dani Cerrato y sus arquitecturas interiores. No me entretengo más, comenzamos con Encerradios. Y recuerda, Almenara se queda en casa. Querido superviviente, me llamo Silvia, tengo 38 años. Juego a vóley en una liga municipal en un equipo de paquetes. Soy profe, tengo muchos amigos y mi vida amorosa es basura. Supongo que ese es un buen resumen para que te hagas una idea de quién te escribe. Entiendo que te sentirás solo. Será difícil darse cuenta de que en realidad no es del todo así. El hecho de que estemos todos encerrados en casa, por la misma causa por la que estás tú ahí, nos pone sin querer un poquito más cerca unos de otros. Ahí fuera hay un montón de gente que, sin poneros cara, sin saber quiénes sois, está deseando de todo corazón que os curéis. Cúrate, porfi. Haz todo lo que esté en tu mano. Mantente fuerte. Piensa en cosas que te hagan tener ganas de salir de esa habitación. Porque a ti, que te llega esta carta, ya tienes a alguien que, sin conocerte, está deseando que estés bien. Cuando eso ocurra, te llevo a las fiestas de mi pueblo, Lozoya. En realidad, no soy de allí, pero son tan geniales que un octubre disfrazamos a uno del pueblo de cura y en el descanso de la orquesta me bautizaron, así que puedo hablar con propiedad. Saldremos el viernes por la tarde. Directas desde Madrid nos vamos a los bares, al reencuentro de los que viven allí. Después cenamos en casa de la Mari, con calemocho y cerveza. Y luego a la orquesta. Espero que te guste el rock. Siempre terminas el pedo con rock español. A mí antes de Lozoya no me entusiasmaba. Ahora, sin quererlo, resulta que soy fan de Síncope. No sé si los conoces, lo petan. Te acostarás alrededor de las 6 de la mañana. Todo eso si la Mari o Chris no te piden que les hagas la cobertura. Eso o que el Pitel se indigne porque te vas pronto a casa. Herirá tu orgullo y tendrás que aguantar un rato más, porque la Croqueta, su novia, se ha ido hace un rato con una moña muy seria. Menos mal que estarán los Alicios. Alicio es en realidad José Luis, pero como es el novio de Alicia, así se ha quedado. Ellos, junto con Laura Lagritos, te dan la vida. Al día siguiente, charanga. Lo mejor, lo más. Ahí te abandonaré un poco, porque a Chris y a mí nos suele dar un subidón de emoción y solo sabemos chillarnos. ¡Dios! ¡Qué felicidad! Dura desde la 1 hasta las 4 de la tarde como mínimo. Ahí Anita es una buena compañía. Con cualquier cosa que hagas se va a reír, es súper buen público. Y ojo, tendremos que ir buscando sombras porque a los papi chulos, Elena y Alberto, no les gusta un mojón el calor. Pero así el calimocho se conserva frío más tiempo. después a la orquesta otra vez. Y el domingo, tras el aperitivo, de vuelta a Madrid. A ti, que estás hasta los mismísimos de estar ahí encerrado o encerrada, te he contado una parte importante de mi vida, porque quiero que superes esto. Quiero que vuelvas a vivir momentos geniales lo antes posible. Porque, aunque la vida te ha llevado ahí donde estás ahora, estoy segura de que antes te ha llevado a lugares y momentos maravillosos que tendrás que recuperar. Así que, porfi, ponte bien pronto para vivirlos cuanto antes. Deseando de todo corazón que te pongas bien y conozcas las fiestas de Lozoya. Firmado, Silvia. Posdata. Nuestra amiga Ana tuvo un novio. Adivina con qué nombre se quedó. Querida familia de Radio Almenara, amigos y amigas, a todas las personas que hacéis posible este programa y a todas las personas que nos estáis escuchando. Soy Daniel Cerrato, nuevamente volvemos con Arquitecturas Interiores, Poesía de Desarrollo Personal. También quería estar con vosotros y que nos acompañemos mutuamente y que las palabras nuevamente vuelvan a ser ese vehículo que nos sirva para conectarnos y que en este momento, pues bueno, de estar en casa, de cuidarnos a nosotros mismos, de cuidar a los demás estando en casa también, pues lo primero, muchísimas gracias a todas las personas que estáis haciendo posible que la vida continúe, a todos los que estáis trabajando desde casa y estáis apoyando y ayudando a que nuestra sociedad pues siga manteniendo el contacto. Y a quienes estáis enfermos, estáis pasando la enfermedad, pues muchísimo ánimo, muchísima fuerza. A quienes estáis en una situación un poquito peor, os mandamos también muchísimo ánimo, muchísima fuerza. Eso también va a pasar, lo estamos derrotando entre todos unidos. Todavía nos queda camino, pero vamos a por ello, ¿vale? Vamos a por ello. Hoy os traigo unos poemas, sobre todo para animarnos, para compartir también, y que nacen muchos de ellos de estas experiencias que estamos viviendo todos. Por ejemplo, me está pareciendo precioso y muy emocionante esos momentos de comunión que vivimos todos en las ventanas. Y este poema refleja uno de esos momentos. Se llama Palma a Palma. Si no suenan los colores y la tierra palmo a palmo gime, las ventanas de sabores palma a palma pintan la verdad de nuestra vida y sirve uno a uno cada golpe de esa fuerza que ejercemos cuando triunfan por fin nuestros amores y dejamos que la vida sea espejo y olvidamos quiénes fuimos y la vida misma nos conmina a salir de nosotros mismos y ser uno y solo uno, porque lo que de verdad importa no es el golpe y el ayer de división. Lo que es esencial aparece ahora dibujado en la ventana, en el alféizar de todo hogar. Es el alma por el alma, el hombre para el hombre, la mujer por la mujer, olvidar nuestras patrañas, dejarnos prendidas las entrañas, abandonar la crítica al vizconde y ponernos manos al trigo y a la obra, al anciano, a los enfermos, a todo aquel que es mi vecino, unirnos todos tan por siempre, forjar al fin nuestro destino y que solo una bandera haya y que solo un único camino, el que marcan los ojos de cada otro, dan igual ya rojos, verdes, qué cansino, que la única bandera es la raza de los vivos, cada humano que se cruza en nuestra calle aquí, aquí mismo. Alzad ya vuestras palmas a los vientos, compatriotas de la luz, almas del vino, que hagamos el amor y que seamos uno solo todos los minutos. Y no me canso de repetir este poema que os he leído varias veces, pero me parece que viene tan al caso que no me quiero resistir a la tentación de compartíroslo. Sí, nos necesitamos. Porque no somos piedra o cactus, ni viento ajeno de una sombra, ni el tardío amanecer de los abrazos. Porque acecha el frío de cuando en cuando y escondemos en papel lo que sentimos. Porque la vida es grande y nosotros red. Porque somos clan y tribu y rastro y sed. Porque nos bastamos y no. Porque nos amamos y no. porque a veces se hace duro el camino, porque todo ayer trae por tiempos su punzada y porque toda alegría es doble al compartirla, es por eso que nos necesitamos. Nos necesitamos porque el fuego tiene en la sed todas sus brasas y no hay madera que arda sola si no hay una chispa que la arda. Porque somos red de mil tejidos donde cada hilo importa y carga con una parte del sostén que mueve el mundo azul y lo levanta. Nos necesitamos. No como un corcho para el vino, no para invadir, depender o destrozarnos, no para arrojarnos de nosotros mismos, sí para acompañar y acompañarnos, sí para cantar, rozar, reír, penar, llorar y ser y dar y para amarnos, para crecer, soltar, para aprender, danzar, para apoyarnos, porque juntos somos más. Pasamos del solo al coro, del río al mar, del brillo al oro, de un poco a más, de uno a todos, de amor a amar. Nos necesitamos, como la tierra al trigo, como el trigo al grano, como el grano al río, como tú por mí, como yo contigo. Este momento nos pide fuerzas y aunque este poema no está en mi libro Arquitecturas Interiores, está en uno antiguo que tengo que se titula Ama Nacer, y es momento de no rendirnos, de continuar en casa, de continuar manteniendo las medidas de higiene, de continuar con la esperanza bien alta, de cuidarnos, de cuidar a los demás y de estar también pendientes, de acompañarnos un poquito. No te rindas. Todo va presagiando la noche. Y el sol se está a punto de ocultar. Toda tu esperanza se esconde, parece que ya no puedes más. No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te vayas a dejar a la tempestad. Si en tu camino no existe el norte y tu barco no quiere zarpar, sigue adelante, no importa dónde, tú zarpa, algún puerto llegarás. No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te vayas a dejar a la tempestad. Pide a tus fuerzas que el viento sople y échate de nuevo a la mar, que las estrellas no te las roben, mientras hay agua esperanza habrá. No te rindas, no te rindas, no te rindas, no te vayas a dejar a la tempestad. Momento también para abrazar las almas, para abrazarnos unos a otros, así sea a la distancia y sin tocarnos, pero abrazarnos. Os comparto este poema que se llama Todo respira, porque ahí fuera, en esa calle que ahora añoramos y que a la que algún día volveremos, todo sigue respirando y está esperándonos. Vamos a volver. Todo respira. Si el viento sopla paz y al fuego le hace andar, ¿por qué nos empeñamos en luchar? La luz nos sostendrá, los brazos amarán, ¿por qué no somos más humanidad? Derribad fronteras, derramad la luz, todas las cadenas las deshaces tú. Dejad toda guerra, que no haya más cruz, amad cada piedra que forma el talud. La tierra es humildad, la flor que echa a brotar, todo, todo respira en la bondad. El tallo al verdear, el fruto para alimentar, cada ser viviendo en su unidad. Si puedes respirar y al sol verlo alumbrar, vive dando gracias al andar. A veces caerás, a otros herirás, pero no desesperes, tú podrás. No te rindas, fuerza para levantar, abrazad las almas que viven sin paz, escuchad a otros, eso curará, la alegría es nuestra, no nos detendrán, bailad cada fiesta y reíros más, y sentid la vida que se da al cantar, cada gota cuenta para hacer el mar, respirar la dicha cada despertar, y seguir la senda de la humanidad, de la humanidad. Que es verdad, es una situación que a todos nos incomoda, que a veces pues nos pone en situaciones difíciles, pero necesitamos sacar lo mejor de nosotros mismos, tener paciencia, darnos cuenta de nuestras propias violencias e ir calmándolas, sacar la rabia de una manera sana contra un cojín y no contra mi pareja o contra esa persona con la que estoy hablando. Es un momento en el que necesitamos dar gracias porque aunque se empeñan en ponernos en un contexto de guerra, nuestra única guerra es la de quedarnos en casa, porque esta trinchera es la que nos sirve para derrotar al virus, porque ya tenemos a todos esos soldados y soldadas trabajando en primera línea de batalla para curar a las personas en los hospitales, atenderlas, limpiar, traer la comida, servirnos en los supermercados, poner el medicamento en la farmacia. Nuestra lucha, nuestra batalla ahora mismo es dar gracias y cuidarnos. Que no nos olvidemos de amar nacer. Os quiero compartir este poema que está también en mi libro Ama Nacer y que es el que da título a este libro. Ama nacer. Ama nacer al día al menos 3 o 4 veces. Honra tu memoria. Ámate despacio y sin prisa. Búscate la gloria. Ármate de trigos, sangres, peces. Ama nacer al día como que hoy a nacer vuelves, como volviste al amor, como vuelves a la risa. Ámate despacio, amiga, ámate sin redes. Quiérete como si quiera un diamante. Creces con cada paso que das mientras caminas. Camina como el ser humano hermoso que eres. Ama nacer al día aunque parezca que te mueres. Y si algo por dentro falla, angustia y pita, trabájalo y no te dejes así, no te dejes. Ama al nacer tu día como si te murieses. Que nadie sabe cuándo la muerte grita y aprovecha cada instante y lo que duele. Ámate y ama a quienes tú quieras y quieres. Date todo lo que ahora mismo necesitas. Sé río que fluye y no piedras o puentes. Ama lo que ganas y valora lo que pierdes. Siempre hay cosas que se ponen o se quitan. Son todas parte del camino si se aprende. Ama al fin tu vida. Ama al fin quien eres. El más bello amante de tu vida. Ámate. Porque tú eres ahora, en este instante, el que te amaneces, el que te ama, el que nace, el que te ama y nace, el que te amanece y no el que te amenace. Bueno, y ya para terminar, quería compartiros un poema también inspirado en nuestras ventanas. Somos uno, no somos seres aislados, todos estamos relacionados y dependemos los unos de los otros, siendo personas autónomas. Ahora más que nunca y como siempre nos necesitamos y necesitamos que esos faros que estamos saliendo a las ventanas no dejemos que se apague nuestra luz cuando todo esto pase, porque pasará. A vosotros, a todos vosotros y a todas vosotras quienes me estáis escuchando va dedicado este poema. Como una caricia, como un abrazo, os amo, que estéis muy bien. Gracias a todos los compañeros y compañeras de Radio Almenara por hacer posible que esta caricia hecha palabra os llegue. Faros. Faros durmientes que vivían detrás de las ventanas en las noches del mundo frías, escondidos pero vivos desde el alma. Despertaron con el día, sacaron la luz de sus entrañas, recordaron quiénes eran, su osadía, y alumbran con amor toda la vida. Noche a noche con su luz caminan, alumbrando a los valientes con sus palmas, a los que ponen el pan curan heridas, a todos los que construyen esta patria. Lucen y en su voz blanca gritan despacio, que nos alientan las palabras, los gestos solidarios, las caricias aún de lejos que nos damos nos rescatan. El mar es su costumbre, agita el oleaje y mueve el agua de los corazones que palpitan, esperando a su marejada. Faros que alumbráis mareas vivas, confiad a toda costa, el mapa no se desdibuja y todavía quedan luces, velas, lámparas. Sed con vuestra luz las alas para que la mar crespa siga deshaciendo su tempestad en calma y seamos todos luces, alegría. No volváis a apagar ya más al alba vuestro canto centelleante y camina, faro, mundo, a esta nueva patria, la de la humanidad que brilla. Faros de la noche, para el día dejad vuestra luz continuada, que guíe con su luz la vida y seamos luz a luz la calma, para que al amanecer mañana cada hogar sea un puerto de semillas del amor que tanto necesitaba este lugar llamado tierra amiga. Que brille vuestra voz en los balcones y que nuestra luz se expanda, faros del día y de la noche. Os mando un súper apapacho. Gracias, gracias, gracias. Vamos a poder con esto. Ya estamos pudiendo. Somos muy grandes. Que estéis muy bien. Un súper abrazo. Llegamos al final de esta píldora. habiendo escuchado la carta divertida de Silvia que he dedicado a las personas enfermas en estos días por coronavirus y también tras la poesía enérgica de Dani Cerrato. Nos queremos despedir con buena música, con el ánimo bien alto, así que sin más dilación te mandamos un beso y un abrazo muy fuerte desde Radio Almenara. Sabes que nos puedes escuchar en directo en www.radioalmenara.net y que esperamos verte pronto. Un abrazo y Almenara se queda en casa. Esto ha sido Encerradios. Quédate con quien te mire como yo. Miro a mis vecinos cuando salen al balcón. Démonos la mano, lo haremos codo con codo. Sabremos compartirnos, vamos a poder con todo. No puedo esperar menos de ti. Una de las medidas de contención en el ámbito de establecimientos y actividades recreativas es la suspensión de verbenas, desfiles y fiestas populares. Los antihimnos del otro coronavirus.